profesores, para todos y todas nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos de la institución educativa Campestre Monteverde. El día de hoy traemos un nuevo capítulo de Científicas en Wikipedia. Hablaremos de Katherine Johnson, una científica estadounidense. Bienvenidos y bienvenidas. Escuchen Científicas en Wikipedia, un espacio digital abierto para todos y para todas. Bueno, el día de hoy traemos a una científica estadounidense celebrando la diversidad cultural, dado que esta científica afroamericana vivió en una época muy compleja con relación a la discriminación racial, discriminación de género, y por lo tanto traemos pues todos sus logros y su trabajo alrededor de la astrofísica y de los cálculos que ella pues pudo realizar, como veremos en el capítulo. Entonces, sin más preámbulo, demos entrada a nuestro capítulo 3 de Científicas en Wikipedia con Katherine Johnson. Escuchen Científicas en Wikipedia, un espacio digital abierto para todos y para todas. Katherine Johnson. Creó la Katherine Johnson, de soltera, Coleman, White Sulphur Spring, Virginia Occidental, 26 de agosto de 1918, Newport, Virginia, 24 de febrero de 2020. Fue una física, científica espacial y matemática estadounidense que contribuyó a la aeronáutica de Estados Unidos y sus programas espaciales. Sus cálculos de la mecánica orbital como empleada de la NASA fueron fundamentales para el éxito del primer y posteriores vuelos espaciales tripulados en su país. Durante su carrera de 35 años en la NASA y su predecesor, el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, NACA por sus siglas en inglés, se ganó la reputación de dominar los cálculos manuales complejos y contribuyó al uso pionero de computadoras para realizar tareas. La agencia espacial destacó su, entre comillas, papel histórico como una de las primeras mujeres afroamericanas en trabajar como científica de la NASA. El trabajo de Johnson incluyó el cálculo de la trayectoria, ventanas de lanzamiento y rutas de entorno de retorno de emergencia para los vuelos espaciales del proyecto Mercury, incluidos los de los astronautas Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio, y John Glenn, el primer estadounidense en órbita, y rutas de encuentro para el módulo lunar Apolo y módulo de mando en los vuelos a la Luna. Sus cálculos también fueron esenciales para el comienzo del programa del transbordador espacial y trabajo en planes de una misión a Marte. En 2015, el presidente Barack Obama le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad y un año más tarde, el astronauta de la NASA, Leland B. Melvin, le otorgó el premio Snoopy y una NASA Group Achievement Award. Tahari P. Henson encarnó el papel de Johnson como personaje principal de la película de 2016, Hidden Figures. En 2019, recibió la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, esta es la introducción del artículo de Wikipedia de Katherine Johnson, una científica, ¿no? Ya vamos a entrar a la discusión, pero por favor lean el artículo completo que tiene 5 secciones muy completas para poder entender quién era Katherine Johnson. Vamos a la discusión. Escuchen Científicas en Wikipedia, un espacio digital abierto para todos y para todas. Bueno, esta era la señora Katherine Johnson, ¿no? Una estadounidense que, como vimos, trabajó por más de 35 años con la NASA haciendo cálculos orbitales. Entonces, pues, preguntémonos qué cálculos hacía, solucionaba ecuaciones, tenía un grupo con el que hacía todos este tipo de trabajos. Y estaba en un momento histórico muy, muy importante para Estados Unidos, pero muy difícil para los afroamericanos porque había discriminación. En los buses, por ejemplo, habían lugares para negros y lugares para blancos, y eso hacía de la discriminación pues algo evidente. Y obviamente en estos lugares de alta tecnología y de desarrollo de conocimiento científico, pues se notaba mucho más, no solamente la presencia de hombres blancos, sino además de solamente hombres, ni siquiera habían mujeres que trabajaban para la NASA. Entonces es sobresaliente el trabajo de Katherine Johnson frente a este tema del desarrollo científico y tecnológico, y obviamente pues la presentación y cómo la diferencia pudo generar este tipo de elementos. Otro elemento interesante o otra nota que podemos destacar es la anécdota que cuentan del astronauta Alan Shepard, quien habló con su superior y le exigió, casi que le dijo que él no volaba al espacio sin que Katherine Johnson revisara los cálculos del lanzamiento. Recuerden que Alan Shepard fue el primer estadounidense en viajar al espacio y obviamente él conocía de la calidad del trabajo matemático de Katherine Johnson y por lo tanto exigió que ella hiciera los cálculos y que los firmara, de lo contrario él no se subiría a la nave espacial. Entonces, bueno, esto es parte de nuestro capítulo 3, conmemorando la diferencia con la señora científica Katherine Johnson en Científicas en Wikipedia.